qué miedo que me da tanta oscuridad. Ya van tres noches que no me puedo dormir. No quiero ver películas de monstruos y fantasmas nunca más. Qué miedo que me da tanta oscuridad. Es que solito yo no me puedo dormir. Quisiera irme a la cama, pero si aparecen brujas y duendes. Dentro del ropero, debajo la cama, la vuelta al espejo, de mira la ventana, mirame la almohada, descendeme la luz y no salga de acá. Qué miedo da si no estás, si te vas, sin papá y mamá. Ya estoy grande para no poder dormir. Intentaré no llorar, no gritar, asustarme o fantasear. Mis amigos no se intentar y no voy a lograr. Todo es ficción y nada va a pasarme a mí. Entiendo que estas cosas solo ocurren en la imaginación.